pastores, alfareros, amas de casa, sirvientes domésticos, etc., que fueron transformadas en testigos extraordinarios de Cristo. Todos tendemos a admirar a los muy exitosos y muy ricos, ¿verdad? ¿Cuánto de esa actitud ves en ti? ¿Cómo puedes aprender a mantener ante ti el valor de todas las personas, sin importar su situación, fama o riqueza?